Bueno, tenemos por aquí una información, una invitación del Instituto Espacio para la Memoria que dice que el viernes 5 de octubre a las 17 se va a colocar una baldosa en homenaje a Raimundo Gleiser frente al Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, más conocida como SICA por sus siglas. Esto es en Juncal 2029, entre Junín y Ayacucho. Es en la ciudad de Buenos Aires. Está organizado por Barrios por la Memoria y Justicia, las comisiones de la Comisión de Chacarita y Colegiales y el Instituto Espacio para la Memoria. Raimundo Gleiser, varias veces hemos hablado de él aquí con Víctor Basterra, de lo que implicaron sus películas. Incluso hemos charlado alguna vez con Hugo Álvarez, un actor que participó de todas las películas de Gleiser y también de todas las películas del cine que se hacía por aquellos años con contenido político, ¿no? Y esta semana además fue la semana del fallecimiento de Octavio Getino, participante de ese movimiento. Así que dijimos, bueno, vamos a charlar de ellos con alguien que nos pueda ayudar, y lo encontramos al profesor Eduardo Jakubowicz, quien junto a Laura Radetich escribieron un libro hace algunos años que se llama La historia argentina a través del cine, y la verdad es que está más que claro que el cine ha sido una manera desde la cultura de ir contando la historia argentina de diferentes maneras, ¿no? Para bien y para mal. Y en el caso de estos compañeros queremos recurrir a Eduardo Jakubowicz para que nos ayude a contarle a la gente, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, quién fue Raimundo Gleiser, quién fue Octavio Getino. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan tanto tiempo? Bien, bien, muy bien. Gustosos de recibirte aquí en Oral y Público. Para que nos des un pantallazo de lo que seguramente... Yo lo leí apenas salió el libro y hay algunas cosas que debería releer ahora, ¿no? Pero yo debería volver a reescribir, no importa. Ah, bueno, pero eso pasa siempre. Eso es señal de que vamos avanzando en el pensamiento, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿cómo le contamos a los pibes quién fue Raimundo Gleiser? Raimundo Gleiser era un camarógrafo de Canal 13. Su carrera se desarrolla fundamentalmente como camarógrafo periodístico de Canal 13. O sea, nunca estudió cine. O sea, él deviene al cine, más que ser un hombre de cine propiamente dicho. En un momento determinado, hacia fines de los 60, él empieza a trabajar bastante con algo que era... estaba muy de moda en esa época. Digo, de moda no lo digo mal, digo que era, empezaba a surgir en ese momento, que era el cine antropológico. Filma con Prelorán y con otros personajes algunas de las películas así, joyas, cortos del cine antropológico argentino, y se empieza a preocupar por determinados temas. Y en ese momento viaja a México. Pará, ¿qué sería el cine antropológico? Era detectar algunos personajes, sobre todo del noroeste, en ese momento del noroeste argentino, de algunas regiones, algunos viejos sabios y viejas sabias de los pueblos, y tratar de hacer antropología, tratar de hacer estudios etnográficos, estudios étnicos, pero filmándolos. Uno de los grandes capos mundiales del cine antropológico se llama Jorge Prelorán. Jorge Prelorán filmó en los 60 en Argentina. No sé si vive o murió recientemente, y después se dedicó el resto de su vida, vivió en Estados Unidos, era una de las grandes figuras del cine antropológico. Y él es uno de los primeros camarógrafos del cine antropológico. ¿Por qué me parece importante? Porque a partir de este tipo de cuestiones él empieza a radicalizar algunas de sus posiciones, viajando al norte, viendo cómo viven estos campesinos pobres y este tipo de cuestiones. Y después él viaja a México y prepara una película, empieza a filmar un documental en México sobre lo que había sido la Revolución Mexicana, que se llama La Revolución Congelada, creo recordar el nombre, pensá que estoy entre hora de clase y hora de clase. Y él filma, él viaja a México y empieza a filmar y empieza a retomar a partir de esa experiencia. Él filma a fines de los 60, apenas llegado a los 70, había sido en esos días, había sido hacía un tiempo Tlatelolco. Tlatelolco es un hecho muy fuerte en México, que es una gran represión que se produce sobre los estudiantes. Hace dos, tres días se, se conmemoró el aniversario, había la primera gran movilización estudiantil en México, y eso devino en una fuerte represión, y es como un tema oscuro de la historia mexicana. Él viaja y empieza a tratar de entender, desde el punto de vista cinematográfico, qué había sido la Revolución Mexicana en 1910. Y hace una gran película alrededor de ese tema, y esa película va a ser su primer obra importante. Uh-huh. Y vuelve a la Argentina, sí que siguió trabajando un breve tiempo más como camarógrafo de Canal 13 en esa época, era uno de los grandes camarógrafos de la época del periodismo fílmico. Uh-huh. Y a partir de eso él se va radicalizando en algunas de sus posturas, filma algunos documentales y hacia el año 73 se alinea, se encolumna, se incorpora, usemos el término que nos parezca, en posturas radicalizadas vinculadas a lo que era en ese momento el PRT, RP, UERP, uh-huh. Que era uno de los movimientos más radicalizados de la política de la izquierda argentina. O sea, cuando la gran parte del movimiento intelectual y cultural se alinea fuertemente atrás de la izquierda peronista, partido de Fari Montoneros, él va por un camino paralelo que es el de RP-ERP. Uh-huh. Y va a integrarse a un fenómeno muy original y muy extraño que se dio en ese momento en la Argentina, que él lo expresa a partir de la construcción de lo que va a ser el cine de base. Ellos construyen a partir de la gente vinculada al cine y de intelectuales, un grupo que se llama Cine de Base, que va a ser, como si se quiere decir de esa manera, la contraposición. No estoy diciendo que hayan sido los enemigos, estoy diciendo la otra cara de lo que era el grupo de cine Liberación, que era el grupo que integra Getino. Digo, en este punto podemos ver como los dos son dos de las grandes cabezas. Digo, en el grupo Liberación hay otras figuras importantes como Solanas y otros más, pero digo, eran como los dos grandes grupos del cine más combativo, del cine más radicalizado que había, no solo en la Argentina, sino en el mundo. En uh-huh. Cuando Leiser filma Los Traidores, que es su obra reconocible, digamos más reconocible, ya estaba uh-huh. dentro de la estructura del PRT. Uh-huh. Sí, estaba alineado ideológicamente. No, nunca fue un gran militante del PRT. Ojo, no. Es como Conti, o sea, son figuras, el ERP en general, digo el ERP PRT, no quiero decir el PRT, ellos en general eran miembros del PRT, no de la organización armada. Claro. Pero digo, ellos tienen, el PRT tenía una forma de vinculación no tanto orgánica, sino que a partir de estos grupos, Cine de Base era un grupo que consideraba la militancia de la actividad política desde el punto de vista del cine, pero no solo de la producción de cine, pero también de ellos distribuían sus propias películas, las exhibían en funciones semipolíticas. Él tiene una gran intervención en filmar inclusive cortos de apoyo a algunas luchas obreras. Hoy que es todo casi accesible por internet y esas vías, hay varios cortos de él referidos a algunos de los congresos del FAS. El FAS era como el proyecto político más importante que tiene el PRT, que es el Frente al socialismo, que era un intento donde ellos reunían no solamente gente de su propia organización, sino dirigentes de obreros de izquierda e intelectuales de izquierda de diferentes lugares, y hubo varios congresos del FAS, y en muchos de ellos él lo filmó. Los Traidores, extrañamente, es su única película de ficción. Uh-huh. Digo, que es muy interesante pensarlo, porque en general uno sospecharía que estos personajes lo que tratan de hacer es reflejar directamente la realidad desde el punto de vista más documental. Y yo creo que lo más documental de él es una película de ficción, si podríamos decir que claro. Es una película de ficción, uh-huh. porque él trata de reconstruir Los Traidores, es la historia de un burócrata sindical actuada. Claro. Y él va cuenta hay todo un guión alrededor de esta película. Me parece importante destacar que estas películas se filman casi clandestinamente. Para comprender qué es Los Traidores, hay que relacionarlos con un cine muy poco visto, casi desconocido por nosotros, que es Operación Masacre, o alguna de esas películas que tienen un tono similar, ¿no? Como tipo reconstrucción histórica ficcionada, filmadas en la clandestinidad, en algunos casos con algunos actores importantes y en otros con actores menos conocidos o menos públicamente conocidos. A ver, es lo que hizo Olivera con La Noche de los Lápices, es tomar un hecho de la realidad y meterle elementos para contar la historia, ficcionalizarlo de alguna manera. Sí, es... No te convencí mucho. Olivera lo hace desde la industria. Ah. A ver, partamos de una cuestión. A ver, o sea, Olivera lo hace desde la industria. Obviamente. Yo parto de una cuestión. No creo que esté mal hacerlo desde la industria. A ver, para que quede claro, yo admiro grandes de estos personajes, no solo del cine argentino, del cine mundial. Stone, Oliver Stone hace lo mismo, si querés. Uh-huh. Digo, el gran que filmó Pelotón, JFK y cosas así. O sea, es un tipo que le gusta mucho retomar cuestiones históricas y reverlas. Sería como una mirada revisionista del pasado desde este lugar. Olivera hace lo mismo. Olivera lo hace unos años antes también con La Patagonia Rebelde. Claro. El 15 años, 10, en el 74 firma La Patagonia Rebelde, en el 76, sí, 12, 13 años antes, uh-huh, el firma La Patagonia Rebelde, que es un hecho parecido, si querés. Claro. Pero no desde la militancia, digamos. Claro, esto es una cuestión que uno tiene que tomarla desde otro lugar. Claro. O sea, el cine de base es un cine militar. Pero tan militante, digo, desde el punto de vista militante, es tan militante como el cine de liberación, uh-huh, que encabezan Getino y Solanas. Uh-huh. Pero desde otro lugar, mientras Getino y Solanas lo encabezan desde el peronismo, que era un fenómeno masivo, y con una apoyatura significativa a nivel mundial, pensemos que la película La Hora de los Hornos, que es una película que dura más de 3 horas y media, casi 4 horas, es una película que se monta en Italia, donde ellos tienen que sacarlos clandestinamente las cintas, y se estrena también en Italia. El cine de Gleiser es un cine preparado solamente para la actividad política local. O sea, ellos filman Los Traidores para hacer propaganda política. Uh-huh. Y el objetivo de ellos es ese, no les importa ni que esa película sea exhibida, ni que sea vista, les importa que sea vista por gente a la cual ellos quieren convencer políticamente, claro, de que la burocracia sindical es el peor cáncer que tienen los trabajadores. Uh-huh. El objetivo es político y la 100%. Digamos, la herramienta es el cine, digamos, esa sería... Pero donde hay que pensarlo no como industria, sino como, claro, otra cosa. Claro. Digo, uno... El cine de Olivera es un empresario del cine. No lo digo peyorativamente. Hace dos o tres días lo nombraron ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires por su actividad cinematográfica, Olivera. Uh-huh. Y me parece brillante, ¿no? Destacar la actividad de Olivera, pero Olivera es un gran empresario de la cinematografía, como hizo las películas César y películas de Porcirio Olmedo. Mientras que el caso de Gleiser es un caso... de un tipo que... Sí, no lo veo, no lo veo a Gleiser filmando... No, pero aparte Gleiser empieza trabajando en la industria, es un camarógrafo de Canal 13 y termina abocado a hacer películas políticas y solamente en función de su actividad política, no piensa en otra forma. Algunos rasgos, estamos charlando con el profesor Eduardo Jakubowicz, quien junto con Laura Radetich escribieron un libro más que interesante que se llama La Historia Argentina a Través del Cine. Eduardo, un par de líneas, un par de videos sobre la trayectoria de Getino antes de terminar, te pedimos. Getino, bueno, yo con Getino tengo otro tipo de vínculo porque lo conocí hace un par de años y me pareció una persona, o sea, uno puede estudiar a algunos de estos personajes, pero cuando uno los conoce, aunque sea en 2 o 3 charlas, les guarda un profundo afecto. Yo de Getino quiero decir 2 o 3 cosas que me parecen lo más importante. Getino empezó siendo un político, se dedicó al cine, se dedicó a la industria del cine, pero terminó siendo uno de los grandes intelectuales del cine. Cuando digo un gran intelectual del cine, Getino en los últimos años escribió mucho más de lo que filmó. Y fue uno de los primeros tipos que se empezó a preocupar por la industria cinematográfica latinoamericana, sobre el problema del impacto de la cinematografía norteamericana en Latinoamérica, era un hombre de consulta hace 25, 30 años, un tipo que reflexionaba tanto más sobre el cine que hacerlo. Hay otras figuras parecidas, yo qué sé, René Mujica y otros grandes personajes del cine argentino, el propio, no me voy a acordar ahora el nombre porque soy viejo, pero el que dirige San Antonio de los Baños, pero digo, que terminan siendo mucho más intelectuales del cine que filmadores. Aunque Getino filma, es el que codirige algunas películas de las más importantes del cine político de los 60-70, Getino filma La Hora de los Hornos, que la codirige con Pino Solana, filman después una película, un documental sobre unas charlas con Perón que se llama Actualización Política y Doctrinaria, que es un largo documental de Perón donde Perón revé todo su pasado y su historia. Y después Getino va a tener un rol importante. Getino es el que autoriza en Argentina, en el año 73, era funcionario del gobierno de Campo, y es el que autoriza la exhibición de un tango en París. Él tuvo un cargo, a su cargo, la censura o el ente de control de la censura, y permite la exhibición de algunas películas brevemente. Eso le costó fuertes persecuciones. Y después filmó una película que a mí me parece bellísima, se llama El Familiar. Dos, tres comentarios sobre Getino. El que quiera ver las cosas de Getino, hay una página, un blog de Getino, que se llama Octavio Getino Cine, @blogspot, o blogspot.com, creo, no sé cómo es. Pero de esta manera lo pueden encontrar, donde está toda la filmografía de Getino. Ajá. Y me parece interesante porque, aparte de estar gran parte de las cosas que yo puedo decir, está toda la obra escrita de Getino, gran parte de la obra escrita de Getino, y está toda la obra fílmica de Getino. Las películas de Getino uno las puede, él las hizo públicas, o sea, no son piratas, o sea, él mismo las publicó. Y me parece muy interesante. Y Getino en los últimos años era un intelectual que reflexionaba sobre el rol del cine y de los medios de comunicación. Tiene algunos libros realmente cine y dependencia. Él, desde los 70, que le escribe mucho sobre el cine, sobre el tema del impacto del cine, sobre el tema del cine latinoamericano. Es uno de los grandes hacedores del cine latinoamericano. Ellos hacen un congreso en el 73-74 sobre el tercer mundo. Ellos también lo ven desde el punto de vista de la militancia. Me parece que lo más importante es entender que nunca se preocuparon por la industria o por trabajar en la industria, ni Getino ni Glenn. No, o sea, claro. Digamos que su vida se centra en la militancia y a partir de allí toman el totalmente. Cine como herramienta. Vuelve, cuando vuelve después de la dictadura, bueno, se distancia fuertemente de Pino, a tal punto que el otro día, creo que cuando fue la muerte de Octavio Getino, Pino tuvo unas palabras muy cariñosas hacia Getino, aunque hasta hace un año casi no se hablaban, uh-huh. Tenían una relación bastante tirante, pero se ve que se acercaron al final. Pero digo, y Getino tuvo un rol, inclusive en el menemismo él ocupa en un breve periodo la dirección del Instituto del Cine. Él fue en varias oportunidades asesor, directivo del Instituto del Cine, un tipo preocupado por el rol del Estado del cine. No sé si se entiende lo que quiero transmitir. Está más, ¿verdad?, que claro, más que claro, y te agradecemos enormemente que nos hayas ayudado a recorrer este camino. OctavioGetinoCine.blogspot.com .ar, en realidad ahora Blogspot, entras al .com y te lleva directo al .ar para recorrer la filmografía de Octavio Getino. Y ahora vamos a cerrar diciendo lo del homenaje a Raimundo Gleizer. Me imagino que algunos, por lo que sé, algunos de los libros que ustedes escribieron de ejemplares de la gente del cine quedan, así que Jacu, porque dar tu mail, un mail que contiene tu apellido, estaríamos hasta el final deletreándolo, pero sí le podemos decir a la gente, si te parece, que nos escriban a nosotros y los ayudamos a acceder a un ejemplar de este libro, que quienes los conocemos sabemos el tiempo que les llevó realizarlo, por lo meticulosos que son, tan meticulosos como se habrá notado a la hora de contarnos. Un comentario final breve sobre el final de van a poner la placa frente a Sica porque él desaparece saliendo de Sica. Uh-huh. O sea, a él lo secuestran en ese lugar, haciendo un trámite. Y lo último que quería comentar sobre Gleizer, que me acordé después, Gleizer se había ido a la Argentina y estaba en Estados Unidos y tenía inclusive formas de trabajar y una forma de quedarse en Estados Unidos, paradójicamente, ¿no? y él prefiere volver a la Argentina, sabiendo el riesgo que corre, vuelve a la Argentina después de la toma del poder por los militares, y estando en la Argentina es secuestrado. Cuando va a hacer un trámite, apenas vuelve a las pocas semanas de volver, va a hacer un trámite a SICA, y en la salida de SICA lo secuestran. Me parece importante destacar esto. Estaba en Estados Unidos, tenía opciones para trabajar y quedarse en el exterior, trabajo inclusive vinculado a las Naciones Unidas, y él prefirió volver sabiendo que volvía a un lugar que no le era propicio. Y me parece interesante entenderlo también desde ese lugar, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo. No, de nada, chao. Hemos charlado con el profesor Eduardo Jacobovich junto a Laura Radetich, coautor de La Historia Argentina a Través del Cine, libro que pueden conseguir escribiéndonos en laretaguardia@gmail.com, moralipublico@gmail.com, nos buscan por Facebook de alguna manera y les conseguimos el libro. Y cerramos otra vez con la invitación, Silvi, para lo que va a ser la colocación de la baldosa en homenaje a Raimundo Gleiser. Sí, a ver, los esperamos a todos, va a ser el próximo viernes 5 de octubre a las 17 horas, como bien señalaba Eduardo y también lo reiteraste vos, frente al Sindicato de Industria Cinematográfica Argentina, en Juncal 2029, entre Junín y Ayacucho, acá en la ciudad de Buenos Aires. Lo organiza Barrio por Memoria y Justicia, la Comisión de Chacaritas Colegiales y el Instituto Espacio para la Memoria. Uh-huh. Y en estos meses he visto Los Traidores otra vez en televisión. Por allí la están, no recuerdo ahora concretamente, pero seguramente en alguno de los canales vinculados a la televisión pública se puede ver el cine que se hacía en esos años, y es interesante pegarle un vistazo ahora.